40 años. De golpe. Señores, es particularmente grato para mí mantener este encuentro de la nueva, señores corresponsales acreditados ante la Casa de Gobierno. El reconocimiento de quien les habla por la labor que ustedes han desarrollado en beneficio de este proceso, por la objetividad con que se ha manejado la formación de la opinión pública y el diálogo con el país en las actuales circunstancias solo se puede hacer a través justamente de los medios de comunicación masiva que ustedes aquí representan. Esa tarea les cupo a ustedes de ser el nexo en este diálogo. Señor presidente.